Sección 23 de Los Hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3, capítulo 9. Los sensuales. Detrás de Dmitri aparecieron Grigori y Smerdiakov, que habían luchado en vano para cerrarle el paso, fieles a las órdenes recibidas algunos días antes. Grigori entró como un rayo y, prevaleciéndose de un momento de titubeo de Dmitri, se lanzó al otro lado de la sala y, después de cerrar la puerta que conducía a las habitaciones interiores, se quedó delante, cruzado de brazos, dispuesto a defenderla hasta la última gota de su sangre. Dmitri, percatándose de esta maniobra, bramó más que dijo. «¡Ah, de modo que está ahí! ¡Sí, está ahí escondida! ¡Quítate, bellaco!» Trató de empujar al criado, pero este rechazó la cometida con un empellón. Loco de furor, Dmitri se arrojó contra Grigori, golpeándole con toda su alma. El anciano cayó como un saco y el otro pasó por encima, desapareciendo en el cuarto. Smerdiakov, pálido y tembloroso, se amparaba al lado de Fedor Pavlovich. Se oyó el grito de Dmitri. «Está aquí. Ahora mismo la he visto venir, pero no pude alcanzarla. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido?» Todo el miedo de Fedor Pavlovich desvanecióse al oír semejante noticia. «¡Cogedlo! ¡Cogedlo!» Y corrió en persecución de su rival, mientras Grigori se levantaba como atontado e Iván y Alyocha se precipitaban en seguimiento de su padre. En la tercera estancia se oyó la caída de un objeto con chasquido de rotura. Era un jarrón de escaso valor y su pedestal de mármol con que había tropezado Dmitri al pasar. «¡A él! ¡Socorro!», vociferaba el viejo. Iván y Alyocha le dieron alcance obligándole a volver al salón. «¿Por qué lo persigue? ¡Le matará como el lobo al perro!», gritó Iván con cólera. «Iván, Alyocha, hijitos míos, esta es mi casa. Grushenka está aquí. Dice que la ha visto venir». Hablaba sin aliento. Aún no esperaba a Grushenka y solo la idea de tenerla en casa lo trastornaba por completo y le hacía temblar de pies a cabeza en un transporte de delirio. «Ya ve que no está», gritó Iván. «Puede haber entrado por la otra puerta. Está cerrada y usted tiene la llave». «Cogedlo», chilló de súbito Fedor Pavlovich, viendo a Dmitri que reaparecía en el salón. Había hallado cerrada, en efecto, la otra puerta y las ventanas de todas las habitaciones, de modo que Grushenka no podía haber penetrado ni escapado por ninguna parte. «Cogedlo», repitió el viejo. «Me ha robado dinero en mi alcoba», y deshaciéndose de Iván se lanzó contra Dmitri. Pero este lo recibió con las manos en alto, lo agarró por los dos mechones que le quedaban en las sienes, lo zarandió a su gusto y lo arrojó al suelo como un objeto despreciable. Después le dio dos o tres taconazos en pleno rostro y no le dio más porque Iván, menos fuerte que su hermano, lo abrazó por detrás y lo apartó, ayudado de Alyocha, que empujaba por delante con sus escasas fuerzas. «¡Loco!», gritó Iván. «¡Lo has matado!». «Buen provecho le haga», respondió el otro sin aliento. «Si no lo he matado ahora, lo mataré después y podréis venir en su ayuda». «Dmitri, vete enseguida», ordenó Alyocha imperiosamente. «Alexei, dime, solo de ti me fío. ¿Estaba aquí?». «Yo mismo la he visto deslizándose bajo las bardas en esta dirección. La llamé y huyó». «Te juro que no ha estado aquí y que nadie la esperaba». «Pero yo la he visto. Seguramente se habrá...». «Ya la encontraré donde sea. Adiós, Alexei. Ni una palabra a Esopo sobre el dinero por ahora. Ve al instante a casa de Catalina y no te olvides de decirle que le mando mis respetuosos saludos. Mis saludos. Mis saludos. Nada más que saludos. Y buen viaje. Descríbele esta escena». Entretanto, Iván y Grigori levantaban al viejo y lo acomodaban en una butaca. Su rostro estaba ensangrentado, pero no había perdido el sentido y escuchaba ansiosamente lo que hablaba Dmitri voceando. Aún creía que Grushenka estaba escondida en algún rincón de su casa. Dmitri mandóle una mirada de odio y dijo rencorosamente: «No me arrepiento de haber derramado tu sangre. Guárdate de tus ilusiones, viejo. Guárdate, porque yo también tengo las mías. Te maldigo, reniego de ti. Y salió corriendo. Está aquí, de seguro que ella está aquí. Esmerdiakov, Esmerdiakov, balbuceó Fedor Pavlovich carleando y haciendo señas con la mano. Que no está, viejo lunático, reprendió Iván exasperado. Bueno, ahora se desmaya. Agua, una toalla, pronto, Esmerdiakov. Esmerdiakov fue por agua. Desnudaron al herido y lo acostaron, dejándole una toalla empapada a guisa de turbante. Extenuado por la embriaguez, la violenta emoción y las heridas, cerró los ojos y quedó dormido. Tan pronto recostó su cabeza en la almohada. Iván y Alyosha volvieron al salón y Esmerdiakov recogió los tiestos del jarrón, mientras que Grigori, junto a la mesa, se quedó mirando sombríamente al suelo. «Te convendría también una compresa de agua fría y que te fueras a la cama», le aconsejó Alyosha. «Nosotros le cuidaremos. Mi hermano te ha dado un golpe terrible en la cabeza». «Me ha injuriado», se lamentó Grigori con voz lúgubre. «Ha injuriado también a su padre, no solo a ti», observó Iván forzando una sonrisa. «Lo lavaba en una tina y me ha injuriado», repitió el pobre viejo. «Vete al diablo, a él, si no se lo quito, lo mata. Poco bastaría para acabar con Esopo, ¿verdad, Alyosha?», continuó en voz baja. «No quiera Dios». «¿Por qué no ha de querer?», continuó Iván en igual tono con un gesto maligno. «Un reptil devora a otro reptil y está muy bien». Alyosha se estremeció. «Por mi parte haré cuanto pueda para evitar un crimen como lo evité ahora. Quédate aquí, Alyosha. Voy a dar una vuelta por el patio. Me abraza la cabeza». Alyosha entró en el dormitorio de su padre y permaneció sentado a la cabecera del lecho casi una hora. De pronto el viejo abrió los ojos y se le quedó contemplando en silencio como haciendo esfuerzos de memoria. Luego, pintándose en su rostro una gran excitación, murmuró medrosamente. «Alyosha, ¿dónde está Iván?». «En el patio. Le duele la cabeza. Está vigilando». «Alcánzame ese espejo. Ese de ahí encima. Dame». Alyosha le entregó un espejo de mano que había sobre la consola y el viejo se contempló. Su nariz estaba muy hinchada y al lado izquierdo de su frente resaltaba la roja congestión de una magulladura. «¿Qué dice Iván? Alyosha, querido, mi único hijo, me da miedo Iván. Le temo más que al otro. Tú eres el único que no me espanta». «No tema nada, Iván. Está enojado, pero le defiende. ¿Y el otro, Alyosha, ha volado a casa de Grushenka? Dime la verdad, ángel mío. ¿Estaba aquí ella hace poco?». «Nadie la ha visto. Ha sido un error. No ha estado nunca». «¿No sabes? Mitya quiere casarse con ella. ¡Casarse! Pero ella no querrá». «No querrá, no querrá, no querrá, no querrá por nada del mundo». El viejo se exaltó de gozo y, como si nada hubiese podido oír de más agradable, cogió la mano de Alyosha y la apretó contra su corazón. Unas lágrimas temblaron en sus ojos. «La imagen de la Madre de Dios de que hablaba, ¿te acuerdas? Te la regalo, llévatela. Puedes volver al monasterio. Esta mañana», bromeaba, «no estés enfadado, me duele la cabeza, Alyosha. Alyosha, tranquilízame, sé mi ángel y dime la verdad». «¿Aún piensas si ella ha estado aquí?», preguntó el joven apesarado. «No, no, no, ya te creo. Mira, llégate a casa de Grushenka o búscala donde esté. Date prisa y háblale. Procura saber por ti mismo a quién de los dos prefiere, a él o a mí». «¿Qué? ¿Podrás saberlo?». «Si la veo, se lo preguntaré», murmuró Alyosha atolondradamente. «No, no te lo diría, es una zorra. Empezará a besarte diciendo que te quiere a ti. Es una falsa, una sinvergüenza. No deberías ir. No vayas». «No, padre. Además, no hubiera sido del todo conveniente. No hubiera estado bien». «¿A dónde te enviaba él, que ha gritado ve al marcharse?». «A ver a Catalina Ivanovna». «¿Por dinero? ¿A sacarle dinero?». «No. Ese está sin dinero, no tiene un céntimo. Esta noche reflexionaré y determinaré algo. Puedes irte, quizá la encuentres, pero no dejes de venir mañana por la mañana sin falta. Tendré algo que decirte. ¿Vendrás?». «Sí». «Cuando entres, haz ver que solo vienes a preguntar por mí. No digas a nadie que te lo he dicho. Ni una palabra a Iván». «Muy bien». Adiós, hijo mío. Nunca olvidaré que has salido en mi defensa. Mañana te diré algo, pero tengo que pensarlo bien. ¿Y cómo se siente usted ahora? Mañana me levantaré y podré salir ya completamente bueno. Al cruzar el patio, Alyocha vio a Iván que, sentado en un banco junto a la puerta, escribía en un cuaderno. Le dijo que su padre había despertado, restablecido, y le permitía ir a dormir al monasterio. Alyocha, tendría mucho gusto en que nos viéramos mañana por la mañana, dijo levantándose Iván, y tan afectuosamente que sorprendió a su hermano. Mañana he de ir a casa de las Olakov, y tal vez a la de Catalina Ivanovna, si hoy no la encuentro. De modo que vas ahora, por aquello de los saludos, saludos, ¿eh? Iván hablaba con sorna y Alyocha quedó desconcertado. Creo haber comprendido las exclamaciones de Dmitri y algo de las frases que dijo antes. Te ruega ir a verla para decirle que él, en fin, para que lo dé por despedido. Hermano, ¿cómo acabará este horror entre nuestro padre y Dmitri? Exclamó Alyocha. ¿Quién sabe? ¿Acaso en nada? Todo puede reducirse a espuma. Esa mujer es una mala pécora. De todos modos, hemos de retener al viejo en casa y no dejar entrar a Dmitri. Permíteme otra pregunta, hermano. ¿Tiene alguien el derecho de juzgar a otro hombre y decidir si es digno de la vida? ¿A qué viene la cuestión de la dignidad o el mérito? Eso se resuelve casi siempre en el corazón de los hombres, sobre principios más naturales. Y en cuanto al derecho, ¿quién no tiene el derecho de desear? ¿Aún la muerte de otro? ¿La muerte de otro? ¿Y qué? ¿Hemos de engañarnos? Si el hombre es así, quizá porque no puede ser de otro modo. Si aludes a mis palabras de que está bien que un reptil devore otro reptil, puedo pensar de ti que me crees capaz como Dmitri de verter la sangre de Sopo y aún de asesinarlo, ¿eh? ¿Qué dices, Iván? Jamás cruzó por mi mente tal idea, ni creo que Dmitri sea capaz de eso. Gracias por tus palabras, dijo el otro sonriendo. Lo defenderé siempre, pero dejo a mis deseos en completa libertad. Hasta mañana. No me condenes ni me tomes por un malvado, añadió volviendo a sonreír. Se estrecharon las manos como nunca lo habían hecho, y Alyocha sintió que su hermano daba el primer paso hacia él con determinado designio. Fin de la sección 23.